Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le saluda Johanny Hernández. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a escuchar la primera parte del tema, ¿Cómo trabajar con jóvenes?, en donde Stephanie Campos conversa con el pastor y escritor Edwin Rivera. Cada etapa de la vida es diferente. Sabemos que los jóvenes necesitan apoyo y guía de las personas adultas. Por eso, hoy queremos inspirar a los padres de familia y líderes juveniles para que lo hagan de una manera efectiva. Prestemos atención a estos consejos. Les saludamos acá en su programa de Enfoque a la Familia. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a conversar un tema bien especial, bien importante, sobre cómo trabajar con jóvenes, esos jóvenes que son diferentes, que son ingeniosos, pero que son muy, muy especiales. Y está conmigo el pastor y escritor de varios libros, Edwin Rivera, y con el cual vamos a estar compartiendo, y específicamente hoy sobre su libro Jesús ama a los nerds. Es un título muy particular que personalmente me ha despertado mucho interés. Así que, Edwin, un gusto tenerte acá en Enfoque a la Familia. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Qué bueno saludarte, Stephanie, y a toda la gente linda de la audiencia que vasta y grande que tiene Enfoque a la Familia a través de todo el mundo y Latinoamérica principalmente. Estoy muy contento y muy agradecido de estar aquí. Gracias, de verdad. Bueno, queremos conocerte un poquito más. Desde desarrollas como presidente de organizaciones, productor de programas de radio, pastor, como en la parte de coaching, en fin, haces de todo un poquito, pero queremos conocerte, queremos conocer tu familia, de dónde vienes, antes de conversar del libro. Pues mira, como bien decía, mi nombre es Edwin Rivera Manso. Tengo, por la gracia de Dios, la oportunidad de pastorear en Río Grande, Puerto Rico. Ya tenemos 2 años pastoreando la Iglesia Apostólica Renovación, una iglesia que te da alas a otro nivel. Tengo 8 años de casado con mi querida esposa que nos acompaña en esta ocasión, la doctora Joanny Santos, el amor de mi vida y una mujer especial que pastorea junto a mí. Hace 14 años, junto a mi amigo Héctor Millán, establecimos el proyecto de lo que es el coaching, la mentoría y lo que es el trabajo de conferencia para el área de desarrollo personal. Y pues hoy todavía no tengo niños, pero tengo un hermoso cachorro schnauzer que se llama Jay, que es un simpaticón, un muchacho muy bueno. Y por la gracia de Dios, pues escritor. El Señor nos ha permitido escribir libros y es la mejor manera de dejarle a la gente un legado. O plantas un árbol, o tienes niños, o escribes libros. Así que por esa experiencia, pues tenemos ese gozo de hacerlo. Qué bueno. Cuéntanos un poco también de tu familia natal, donde naces, cómo fue tu hogar, cómo creciste. Mira, qué bueno. Hablamos de este espacio y la familia, pues, es un pilar. Uh-huh. Tengo la oportunidad de ser la segunda generación de pastores. Mi papá es pastor en Puerto Rico. Actualmente pastorea la Segunda Iglesia Bautista de Caguas. Mi madre también, pues, ha respondido al llamado. Mi hermana Ibis, tengo una hermana de un año menor que yo, tengo 35, ya va a cumplir 34, es psicóloga de profesión para el área del área industrial o el área de empresas. Y crezco en un hogar maravilloso. Llegamos al Evangelio. Mi padre primero sirve al Señor a través de una experiencia de fe en la Iglesia Católica Romana. Luego pasa al Señor a la Iglesia Evangélica en un proceso de conversión a Dios de una manera extraordinaria. Y nos criamos en un hogar lleno de principios del reino, de valores de fe. Mi padre es pastor, yo sigo sus pasos. Y gracias a Dios le doy muchas gracias por la oportunidad de haber criado unos padres como mi papá y mi mamá, Edwin Rivera Lanzó, Avis Manso. Nos amaron, nos enseñaron a amar a Dios, amaron la iglesia. Hoy en día le servimos, y si yo estoy en el ministerio pastoral o quiero seguir a Cristo, es porque yo pudiera decir que las dos personas que más se parecen a Cristo en el caminar mío por la tierra, yo diría que es mi papá y mi mamá. Wow, maravilloso, porque aquí hay 2 puntos importantes. Uno de ellos es que muchas veces los hijos de pastores, uh-huh, más bien terminan muy traumados, sí, más bien terminan saliéndose de todo porque no vieron un buen ejemplo, porque, uh-huh, se cansaron. Y otra cosa es el legado que se les deja a los hijos, la huella que marca el corazón a tal punto, uh-huh, que un hijo quiera ser como su padre. Es correcto. La gran pregunta es, como padres de familia, los que lo son, deberían de preguntarse, ¿qué pasaría si a mi hijo le dijeran si quiere ser como yo cuando, uh-huh, crezca? Eso es un reto. Es una gran pregunta, ¿verdad? Yo creo que mi papá me cuenta su testimonio y mi papá hizo trampa. mi papá decía, mientras, en algún momento dado de mi vida, yo no siempre quise estar en el ministerio. Yo no siempre quise aceptar y responder al llamamiento. Creo que cuando Dios te llama, crea más crisis que aceptación. Si alguien no tiene esa crisis, a mí me hace saber que tal vez no sabe a qué Dios lo está llamando. Pero en ese momento, mi papá decía, cuando nos vio ver en la universidad, yo tuve un momento dado de crisis donde pues estaba rayando en lo que es, no creo que tanto con el ateísmo, sino en la posición filosófica del agnosticismo. No sé si el ser humano tiene la capacidad de comprender la existencia de Dios. Y cuando estaba en esas crisis, mi papá oraba y decía, Señor, yo te he reclamado que mis hijos te sirvan. Y te he reclamado que tú levantes un segundo legado, una segunda generación de ministros para tu gloria. Así que mientras yo pensaba que de alguna manera no respondería el llamado de la universidad, Dios ahí me arrestó, me llamó al ministerio y mi papá años después me confesó, si yo estaba orando para que Dios te llamara y que tú abrazaras el llamamiento. Y dije, papi, pero estás haciendo trampa. Qué lindo porque toda esa semilla que tus padres sembraron ha dado fruto y dará mucho fruto. Y uno de esos frutos lo tengo en mi mano y es el libro que nos presentas, Jesús ama a los nerds. Cómo trabajar con jóvenes diferentes e ingeniosos. ¿Cómo nace este libro? ¿Por qué este título tan particular? Pues mira, el libro a la gente le ha causado la primera impresión siempre jocosa al ver su portada, los chicos de espejuelos grandes metidos en las computadoras. Y quise compartirlo porque hoy tengo la oportunidad pues, de ser un orador, de ser predicador, viajar, dar conferencias. Pero tal vez eso dista mucho de lo que yo pensaba de mí o veía de mí en la escuela tal vez intermedia, en los primeros años de esa secundaria, donde posiblemente yo no cantaba, aunque posteriormente aprendí a hacerlo, yo no tocaba un instrumento, aunque posteriormente aprendí a hacerlo, no jugaba ningún deporte o era habilidoso en un deporte, no actuaba, no pertenecía a un equipo de baile, de danza, de teatro, de actuación. O sea, yo no era nada de esas cosas. Era meramente un muchacho que tenía buenas calificaciones, o sea, tenía un ingenio para la escuela, pero dentro de la escuela era pues muy delgadito, usaba unos espejuelos muy grandes como los que tengo puestos, no me sentía seguro de mí mismo, siempre con mucho liderato, siempre con un buen hogar, pero yo no me veía a esa altura, o sea, yo era un nerd, ese era el prototipo, estudioso y no tenía tantas habilidades deportivas, así que el Señor lo que me insta es escribir y decir, es bueno que la gente no solamente vea la gloria de hoy, sino conozca la historia del ayer. Y decidí, con la guía del Señor, poner esa biografía o ese testimonio a la luz de que los muchachos se atrevan a salir del cascarón, se atrevan a hacer sus sueños, se atrevan a confiar en sí mismos, porque como dice Steve Jobs, ten cuidado porque no te burles de los nerds, porque un nerd puede llegar a ser tu jefe. Así que esa historia de cómo se transforma uno es lo que narro para contarles un poco de nuestro testimonio, narrado entonces en el libro. Claro, muchas veces tocaste el punto de que para triunfar o en la adolescencia o con los niños creen que aquel que triunfa es el que tiene muchas habilidades deportivas o el que tiene ciertas características físicas. Entonces si es muy famoso porque tal vez es muy bien parecido o bien parecida. Entonces si logras entrar en el grupo de los famosos. De los populares de la escuela, el grupito de los que están cool, de los que están in, de los que están adentro. Y entonces eso precisamente en el libro. Yo quisiera enfatizarle sobre todo a los que trabajan con jóvenes. Tengamos cuidado porque nuestros adolescentes son muy marcados y abusados en la escuela por su apariencia, por su peso, por su característica, por su cabello, por su color de piel. Y a veces podemos construir ministerios juveniles que sean tan excluyentes como los mismos prejuicios que los muchachos tienen que combatir en la escuela. Por ejemplo, en la escuela no me aceptan porque no soy lindo, no me aceptan porque no tengo buenas notas, no me aceptan porque no tengo X pelo, no tengo X cabello, no tengo X vocabulario. Pero cuando vengo a veces a la iglesia, tristemente, yo no soy de los que puedo ocupar la plataforma porque no soy lindo, porque no toco un instrumento, porque no se habla el por micrófono. Y si soy chica, uno de los capítulos está basado, le llamo de Esther, de Betty la Fea a Reina. Y hablo un poco de esas, ¿qué hacemos con las nenas que no tienen las características físicas de aquella niña dotada del Ministerio de Danza que todo lo puede hacer, que puede estar allí? ¿Habrá espacio para otras chicas con otro tipo de peso, con otro tipo de cabello, con otro tipo de estética? Que no hagamos los ministerios que sean puertas cerradas, sino abiertas, no excluyentes, sino inclusivos. Así que Jesús ama a los nerds, es una herramienta para que veamos que Jesús también tuvo discípulos nerds y abran la puerta a ellos. Así es. Y muchas veces no estamos tan conscientes de cuánto daño se le puede causar a una persona. Vemos el famoso bullying, por ejemplo, que sí. Ahora se está dando en las escuelas, pero el sentirse rechazado quizás uh-huh. solo porque es diferente en alguna sí. área, no quiere decir que sea menos o más, solamente pues, diferente, todos lo somos, todos tenemos personalidades diferentes, hay ambientes en los que uno se siente muy cómodo y puede uh-huh. conversar y fluir, hay ambientes en los que nos hacen como escondernos un poquito. Uh-huh. Pero creo que es importante y tal vez vos desde tu testimonio nos puedas contar cuánto se puede dañar un corazón de una persona por sentirse rechazada. Mira, y quiero dramatizar este espacio para que vean. Yo estudié, mi familia y yo venimos de un pueblo, se llama Loíza, está al norte de Puerto Rico, cerca de la capital. Loíza es un pueblo de una gran tradición afrocaribeña, lugares donde se asentaron mucha población negra en Puerto Rico del trasiego de la esclavitud africana. Así que el pueblo conserva esa gran riqueza cultural. Yo estudié un pueblo del área metropolitana en Puerto Rico y cuando paso por esa experiencia, pues muchas veces cuando tú ves a veces cómo se mantiene un racismo solapado en nuestros pueblos. Uh-huh. A ti te dicen cosas como, mientras unos tienen el pelo bueno, tú lo tienes malo. Mientras unos de alguna manera tienen una nariz, pues tú tienes unas narices. Uh-huh. Mientras unos tienen labios, otro dice, este tiene una bemba grande, ¿no? Porque tiene un color, porque uh-huh. tienes X facciones. Entonces, cuando tú no te ves en el prototipo de belleza, donde el que es lindo es el que tiene el pelo más estilizado, el que tiene X color de piel, X color de ojos, pues tú te sientes discriminado y te sientes rechazado porque tú sientes esa marginación. Y eso uno lo tuvo que vivir en la escuela. Así que yo comparto un poquito de eso en el libro para que la gente pueda saber que este efecto de marginación es real. Nosotros estamos viviendo en la radio, en las noticias norteamericanas, ha saltado a la notoriedad pública este Don Sterling, este director de un equipo, un dirigente de un equipo, dueño, que hace unas expresiones raciales extraordinariamente malas contra figuras como Magic Johnson, que son figuras que han predominado el mundo con miles de dólares, pero vemos que todavía se mantienen estos prejuicios. Así que esto duele muchísimo y no importa de qué fila esté, si es en la escuela o es en la iglesia. Y lo que instamos con Jesús Ama a los Nerds es que podamos ser lo suficientemente abiertos e inclusivos para amar a nuestros muchachos y no hacer de lo que, cómo se ven con sus grandes lentes o cómo son, un espacio para rechazarlos, sino para amarlos principalmente. Nuestros jóvenes necesitan crecer en un ambiente que les brinde amor, límites, seguridad y respeto. Hoy, en Enfoque a la Familia, le queremos recomendar el libro ¿Cómo llegar al corazón de los hijos?, escrito por Scott Turansky. Hay incontables maneras de llamar la atención de los hijos y de efectuar cambios en ellos, pero a decir verdad, a menos que usted llegue al corazón de sus hijos, no es probable que vea ningún cambio duradero. Este libro le enseñará cómo hacerlo. Y ahora, escuchemos nuestro segmento Finanzas con Propósito. ¿Qué es lo mejor para tus finanzas? Más que comer es como comes. Dice Proverbios, mejor es la comida de legumbre donde hay amor que donde hay buey engordado y hay odio. En segundo lugar, más que cuánto ganas es cómo ganas. Dice Proverbios, mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia. Tercero, más que prometer es cumplir lo prometido. Nos dice Eclesiastés, mejor es que no prometas y no que prometas y no pagues. Y por último, más que la cantidad es la paz del corazón. Y sigue Proverbios diciendo, mejor es lo poco con temor del Señor que gran tesoro y turbación con él. Recordemos lo que dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le habló Javier Angulo de Finanzas con Propósito de Enfoque a la Familia. Visítenos en finanzascompropósito.org. Recuerde mañana escuchar la segunda parte de este programa. Usted nos puede visitar en enfoquealafamilia.com. Ahí encontrará nuestra tienda en línea en la cual puede descargar los programas de radio o las conferencias. Además, puede enviarnos sus comentarios y propuestas al correo ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.